Hola y bienvenidos. Usamos inteligencia artificial, bueno, casi sin darnos cuenta cada día, traductores, recomendaciones online, pero donde de verdad está empezando a, digamos, a calar hondo, aunque no haga mucho ruido, es en la medicina. ¿Cómo está cambiando esta tecnología todo? El diagnóstico, los tratamientos, la investigación misma. Hoy vamos a meternos de lleno en esto, en el impacto de la IA en la salud. Tenemos fuentes muy variadas, la verdad. Informes sobre beneficios, pero también sobre los riesgos, los desafíos prácticos. Tenemos análisis muy concretos sobre imagen médica, sobre cómo se descubren fármacos ahora. Y bueno, también cosas fascinantes de ingenieros que están creando, pues, interfaces cerebro-ordenador, microburbujas que llevan medicamentos, cosas así. ¿Nuestra misión hoy cuál es? Pues entender cómo se usa ya la IA en sanidad, qué ventajas reales tenemos sobre la mesa y, sobre todo, cuáles son los líos, las complejidades, los obstáculos que hay que superar para que esto funcione bien. Queremos una visión, digamos, equilibrada de lo que supone esta tecnología para la salud. Vale, pues vamos al lío. Empecemos por lo que quizás se ve más claro: el diagnóstico. Esa idea de que una máquina pueda ver cosas que a lo mejor a un humano se le escapan. ¿Cómo funciona esto en la realidad? De algoritmos que revisan resonancias, TCs, radiografías, y lo hacen con una precisión, la verdad, muy alta. Algunas fuentes hablan de aciertos de hasta el 95% en ciertas patologías. Hay ejemplos ya conocidos, como el sistema de Google Health para detectar signos de cáncer de mama, o Bone Expert, que calcula la edad ósea a partir de rayos X con bastante exactitud. Lo interesante es que pueden ver patrones muy sutiles, casi invisibles para nosotros, y también ayudan a priorizar. Dicen, oye, este caso parece más urgente. Y ojo, otro punto importante, podrían permitir reducir dosis de radiación en TCs o la cantidad de contraste en pruebas como el PET. Uf, eso de reducir la radiación ya es un avance importante, ¿sí? Y más allá de mirar fotos, ¿dónde más ayuda a diagnosticar? Pues se está usando bastante para identificar biomarcadores, o sea, señales moleculares que predicen el riesgo de recaída en enfermedades como algunas leucemias. También para analizar perfiles genéticos de tumores. Esto es clave para la oncología de precisión, para elegir el tratamiento que mejor le va a ir a ese paciente concreto. Incluso se investiga para detectar señales muy tempranas de riesgo en enfermedades neurodegenerativas o cardiovasculares, buceando en bases de datos enormes. Y en salud mental, que es un campo complejísimo, bueno, ayuda a identificar patrones en datos clínicos que pueden apoyar, digamos, la precisión del diagnóstico. Vale. La capacidad de diagnóstico es, bueno, impresionante. Casi una lupa superpotente. Pero, ¿dónde da el siguiente salto la IA? Me imagino que en actuar, ¿no? En los tratamientos. Exacto. Y aquí es donde vemos algunas de las innovaciones más, bueno, más disruptivas. El descubrimiento de fármacos es un ejemplo clarísimo. Tradicionalmente es un proceso larguísimo, carísimo. La IA lo acelera muchísimo. Identifica posibles dianas para atacar enfermedades, diseña moléculas nuevas desde cero o revisa virtualmente millones de compuestos que ya existen para ver si sirven para otra cosa. Entiendo. O sea que no es solo buscar la aguja en el pajar, sino que a veces diseña la aguja perfecta para esa cerradura concreta. Eso sí que cambia las reglas del juego, ¿eh? Justo, y reduce costes, claro, y la necesidad de tanta experimentación animal al principio. Ya hay casos, ¿eh? Alicina, un antibiótico descubierto con aprendizaje profundo, y empresas como Exscientia o InSilico Medicine que usan IA para llevar candidatos a fármacos a ensayos clínicos mucho más rápido. Hablamos de meses a veces. Pero no es solo descubrir el fármaco, es también cómo lo administras. Ahí quería llegar yo, porque una cosa es tener la medicina y otra que llegue donde tiene que llegar, ¿no? Hemos visto ejemplos alucinantes en el material que teníamos. Totalmente. Piensa en las microburbujas del equipo de Eleanor Strade en Oxford. Son como burbujitas diminutas de gas, recubiertas para llevar fármacos, quimio, antibióticos. Viajan por la sangre sin hacer nada hasta que aplicas ultrasonido justo en la zona que quieres tratar, el tumor o la infección. El ultrasonido las rompe y ¡pum!, liberan el fármaco ahí mismo. Esto es crucial. Normalmente, menos del 1% de un fármaco inyectado llega al objetivo. Este método promete mucha más eficacia y menos efectos secundarios. Han logrado hasta encapsular oxígeno para tratar tumores resistentes. Es un cambio de paradigma, ¿eh?, de inundar el cuerpo a una entrega casi microscópica y dirigida. Y otro avance increíble, las interfaces cerebro-ordenador. El estentro de Tom Oxley, por ejemplo, se implanta de forma mínimamente invasiva a través de los vasos sanguíneos del cerebro, sin abrir el cráneo. Detecta la actividad cerebral relacionada con la intención de moverse y permite a personas con parálisis severa por ELA o un ictus controlar un ordenador o un móvil con la mente. Les devuelve una forma de comunicarse. Es una pasada. Y luego está la píldora flash de Khalil Ramadi. Te tragas una cápsula con microelectrónica, llega al intestino y da pequeñas descargas eléctricas a las neuronas de allí, lo que llaman el pequeño cerebro. Los primeros estudios sugieren que puede influir en hormonas como la grelina, la que regula el hambre. Podría abrir vías para tratar trastornos alimentarios, obesidad, actuando sobre ese eje intestino-cerebro. Madre mía, esas píldoras y burbujas. Fascinante para tratamientos internos. Pero la IA también está entrando, digamos, físicamente en el quirófano y ayudando después en la rehabilitación, ¿verdad? Sí, sí, también ahí. Hay sistemas como, bueno, como GPS quirúrgicos que mejoran la visión durante la operación. Active Surgical hace eso con visión artificial. Se usan gemelos digitales, modelos 3D, para planificar cirugías complejas antes de tocar al paciente. Y en rehabilitación, las terapias digitales. Ya sabes, chatbots de apoyo, realidad virtual para tratar fobias, estrés postraumático o para ayudar a recuperar movilidad después de una lesión, pues están ganando terreno. Vale, parece claro que la IA no solo busca grandes avances médicos, sino que también quiere cambiar el día a día, ¿no? El funcionamiento de hospitales, de consultas, cómo afecta el flujo de trabajo. Esa es una de las grandes promesas, sí. Aligerar la carga administrativa. Hay estudios que dicen que el personal de enfermería dedica hasta un 70% de su tiempo a tareas que no son directamente cuidar al paciente. La IA podría automatizar cosas como agendar citas, predecir si un paciente va a faltar para optimizar la agenda, ayudar a redactar informes. Radei AI hace eso con los informes de radiología, o gestionar llamadas en centros de atención, como Sileable AI. Incluso chatbots, como los de Cura y Health, pueden dar una primera orientación en atención primaria. ¿Y el seguimiento? Cuando el paciente ya se ha ido a casa, por ejemplo. También. Hay herramientas para monitorizar a pacientes a distancia, detectando posibles complicaciones de forma temprana. En salud mental se exploran sistemas para identificar patrones que sugieran una recaída, analizando datos de comportamiento. Bueno, siempre con muchísimo cuidado con la privacidad y la ética, claro. Si tuviéramos que resumir las grandes ventajas, lo que impulsa todo esto, ¿cuáles serían? La velocidad parece una muy clara. Sin duda. Diagnósticos más rápidos, que pueden ser vitales en una emergencia como un ictus, desarrollo de fármacos en meses, en lugar de años, exploraciones médicas más cortas, todo esto optimiza recursos, reduce listas de espera. Pero no es solo rapidez, ¿eh? Sino también hacer las cosas mejor, más precisas, más personalizadas, imagino. Exacto. La IA puede alcanzar una precisión diagnóstica muy alta, como vimos en imagen, y permite ir hacia una medicina más personalizada. Identificar el tratamiento que mejor le va a ir a esa persona, según su genética, sus datos. Y también ayuda a predecir mejor si un fármaco va a ser eficaz o tóxico antes de dárselo a la gente. Se habla mucho de si esto podría hacer la sanidad más barata o más accesible. ¿Es realista pensar eso? A ver, tiene el potencial. Reducir costes en I+D de fármacos es un factor importante. Optimizar cómo se usan los recursos en los hospitales también. Y podría ayudar a llevar atención especializada a zonas rurales o donde faltan médicos usando telemedicina asistida por IA. Aunque claro, poner en marcha la tecnología al principio, pues cuesta dinero. La verdad es que estamos hablando de abrir puertas que antes ni nos imaginábamos en medicina. Totalmente. Desde descubrir relaciones que no esperábamos entre enfermedades y moléculas, hasta interfaces cerebro-ordenador que devuelven la comunicación, o terapias dirigidas con una precisión milimétrica, nos permite empezar a entender la biología de formas nuevas y abordar problemas que antes parecían, bueno, intratables. Suena muy, muy prometedor. Pero, claro, llevar todo esto al mundo real, al día a día de un hospital, de una consulta, eso no debe ser nada fácil. ¿Cuáles son los principales obstáculos? ¿Los riesgos prácticos? Son considerables, sí, y es fundamental tenerlos muy en cuenta. Primero, la posibilidad de errores. Un algoritmo puede fallar, o peor, puede dar resultados equivocados si se entrenó con datos malos, incompletos o que no representan bien a la población real. Vimos un caso en España con diagnósticos erróneos de cáncer de mama por un fallo del algoritmo. Los falsos positivos o negativos pueden llevar a tratamientos que no hacían falta o a retrasar uno que sí era vital. La salud es compleja, llena de matices. Modelarla perfectamente es muy difícil. O sea que esa precisión de la que hablábamos hay que cogerla con pinzas. Depende mucho de la calidad de los datos y de que el algoritmo esté bien validado para el sitio donde se va a usar, ¿no? Exactamente. Y eso nos lleva al tema de los datos en sí. La IA necesita una cantidad brutal de datos de salud que son súper sensibles. Esto crea riesgos de seguridad enormes. Ha habido casos de filtraciones de historiales clínicos. Asegurar que esos datos estén protegidos, que se usen bien, cumpliendo normativas como el RGPD aquí en Europa, es un desafío técnico y organizativo tremendo. La anonimización perfecta es muy, muy difícil de conseguir. Vale, seguridad de datos, calidad de datos, riesgo de errores. ¿Qué más frena que esto se use más? Pues hay varias cosas más. A menudo falta evidencia científica sólida, publicada, revisada por pares, que demuestre que una herramienta de IA concreta de verdad mejora los resultados clínicos o ahorra costes en la práctica real. Más allá de los estudios iniciales, quiero decir. Falta estandarización en cómo se evalúan y se reportan estos sistemas. Eso dificulta comparar y saber qué funciona de verdad. Hay cierto escepticismo entre los profesionales, a veces con razón. Los costes de implementar esto son altos y no siempre está claro si compensa la inversión. La regulación va avanzando, pero la tecnología va como un cohete. Integrar estas herramientas en el día a día del hospital es complejo, requiere cambios, formación específica que muchas veces no existe. Y luego, conseguir que la sanidad pública o los seguros paguen por usar estas herramientas es otro gran escollo. Con todos estos retos sobre la mesa, la pregunta es casi obligada. ¿Vamos hacia un futuro donde la IA sustituya a médicos y enfermeras? A ver, la visión que más se oye y que parece la más sensata es que la IA no viene a reemplazar, sino a complementar, a ser una herramienta potentísima en manos de los profesionales. La experiencia, el juicio clínico, para sopesar toda la información, incluida la que da la IA, la empatía, la comunicación, eso sigue siendo irreemplazable. De hecho, si se usa bien, la IA podría liberar tiempo a los sanitarios de tareas rutinarias para que puedan dedicar más atención justo a esa parte humana del cuidado. Lo que sí es seguro es que hacen falta nuevas habilidades, gente que entienda de medicina y de tecnología, y formación continua para que todos aprendan a usar estas herramientas de forma crítica y eficaz. Y mirando hacia adelante, ¿qué podemos esperar? ¿Hacia dónde va la IA en salud en los próximos años? Pues probablemente veremos más énfasis en la IA explicable. Sistemas que no solo te den un resultado, sino que te digan por qué, para generar más confianza y poder detectar fallos. También una mayor fusión de datos de distintas fuentes. Imágenes, historial clínico, genómica, datos de wearables, para tener una visión más completa del paciente. Las aplicaciones irán más allá del diagnóstico puro y duro. Ayudarán en la gestión del hospital, apoyarán decisiones clínicas complejas, se extenderán a otras áreas como la imagen PET. La integración será clave, que estas herramientas se metan de forma natural en el trabajo diario. Y seguramente veremos cierta consolidación en el mercado de empresas de IA en salud, ¿eh? La colaboración entre médicos, ingenieros, informáticos y pacientes será, bueno, fundamental. Y la regulación tendrá que ir adaptándose a todo esto, me imagino. Sin duda. Se están desarrollando marcos regulatorios específicos, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero es un trabajo constante. Es vital asegurar la calidad, la seguridad, la fiabilidad de estas herramientas antes de que se usen masivamente. Se necesita un proceso claro para validar que de verdad aportan valor y son seguras para los pacientes. Y en eso tienen que participar expertos, reguladores y yo creo también la sociedad. Bueno, ha sido un recorrido intenso, ¿eh? Hemos visto el potencial increíble de la IA en sanidad. Diagnósticos más rápidos, precisos, tratamientos personalizados, como esas microburbujas o las interfaces cerebro-ordenador, investigación acelerada. Pero también hemos puesto sobre la mesa los desafíos prácticos, que no son pequeños. El riesgo de errores, la necesidad de datos de altísima calidad y seguros, la importancia de validar todo muy bien, los costes, lo difícil que es integrarlo en la práctica real, la necesidad de formar a la gente. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues lo que resulta fascinante es esta tensión, ¿no? Tenemos herramientas con una capacidad de análisis y una potencia, bueno, sin precedentes, capaces de procesar información a una escala que un humano no puede ni imaginar, pero a la vez dependen críticamente de la calidad de los datos que les das y funcionan con algoritmos cuya lógica interna, pues no siempre es transparente del todo. Al empezar a confiar decisiones clínicas importantes a estas máquinas, la pregunta clave es: ¿cómo nos aseguramos de que estos sistemas sean robustos, fiables, estén bien validados y se integren de forma que de verdad mejoren la atención para todos? Y sobre todo, ¿cómo preservamos la confianza y el juicio humano, que son esenciales en medicina? Es una cuestión compleja y crucial para el futuro de la sanidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración tan detallada. Esperamos que les haya resultado útil e interesante. Hasta la próxima.